carne soportará todos los golpes que tú le darás. Somos tantos, soportamos mucho más. El hierro fuerte se quebrará. Has hecho ya todo el mal, solo morirá. No busque carne donde no la hay. Nuestras canciones anónimas serán. Ese rostro morirá. Pobre niño, en mi mente quedará. Ahí viene un sonido, me volverá. Ahí viene un sonido, me sale.